Todos muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la centésimo segunda entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión vengo a grabar solo para explicaros un tema que me lleva de cabeza muchos meses. Pero antes de eso, pues simplemente en unos segundos os comento las formas de contacto que nunca me acuerdo de decirlas. Como ya he dicho, yo soy Daniel Sanz y me podéis encontrar en Twitter en @Daniel Sanz. Mi blog es eltelardelgeek.com y el correo electrónico, pues lo mismo, eltelardelgeek@gmail.com. Y bueno, seguramente habrá algún sitio más donde me podéis encontrar, pero ahora mismo no me acuerdo, así que no lo utilizaré mucho, como por ejemplo puede ser Google Plus. Bueno, volviendo al tema, lo dicho, hoy os quiero comentar un tema que me lleva dando que pensar, porque no sé cómo enfocarlo, y es porque yo antes molaba, era un chico fanboy a tope, tenía iPod, tenía iPhone, mi mujer tenía iPhone, tenía iMac, tenía Apple TV, tenía iPod Shuffle, bueno, tenía todas las cositas con la manzana que molan o pueden molar, y ahora tengo un Samsung Galaxy Note 3, un portátil cutre de Acer, por así decirlo, y he abandonado incluso el Apple TV por el Western Digital TV Live. Esto al principio, si lo hubiese grabado en... Yo cambié, por ejemplo, del iPhone al Note 3 en mayo, al igual como de iMac a un portátil con Windows. Si lo hubiera grabado ese mismo mes de mayo, habría sido una grabación muy sencilla. Si lo hubiese grabado en junio o en julio también habría sido sencillo, pero habría matices. Pero ahora que ya ha salido la presentación del iPhone 6 y iPhone 6 Plus, esto es una grabación muy, muy complicada. Voy a ir por partes y, bueno, a ver hasta dónde llego y si conseguís entender lo que os quiero contar. En primer lugar, ¿por qué abandoné el iPhone? En primer lugar, hay que tener en cuenta que fue por un motivo laboral. No tiene otra explicación. Básicamente, yo era muy feliz con mi iPhone 5. Sí, el iPhone 5, ni siquiera tenía el iPhone 5S ni nada por el estilo. Pero debido al trabajo, pues hubo un cambio muy grande. Porque principalmente por las llamadas telefónicas, iba tanto a realizar como a recibir muchas llamadas telefónicas. Yo nunca llamado desde que tengo el iPhone 3GS y WhatsApp y demás sistemas de mensajería. No he, a lo mejor hago una llamada al mes, no os exagero. Entonces, bueno, ahora por el trabajo iba a recibir muchas llamadas, a hacer muchas llamadas, a tener incluso más correos electrónicos. Ahora mismo tengo configuradas 13 cuentas de correo electrónicas distintas en mi teléfono. Y entonces yo necesitaba dos cosas principales: batería y batería. El iPhone 5 a mí, con mi uso, a las 3 o las 4 de la tarde tenía que ponerlo a cargar. Entonces, si iba a hacer más uso tanto de llamadas como de correo electrónico, iba a tener que cargar el iPhone 5 dos veces al día, lo cual no me lo quería ni plantear. Y también, aparte de la batería, por el sistema de compartir de Android. El sistema compartir de Android, claro, si yo recibía un archivo, fuera el que fuera, en el correo electrónico y quería editarlo con una aplicación y enviarlo a través de otra, con el iPhone eso era muy complicado, por no decir prácticamente imposible en muchos casos, según el tema que fuese a tratar. Y luego también queda el de la pantalla. Iba a leer muchos correos, escribir muchos correos. Entonces, pues la pantalla, cuanto más grande, mejor para el tema de consultas. Y no solo a leer correos, también documentos. Alguno hay que editarlo para insertar una firma. Entonces, bueno, pues por una serie de pequeños detalles decidí hacer el cambio. Me llegó el iPhone, el Galaxy Note 3, y antes de recibirlo ya recibí una funda que había cogido que consistía en una batería adicional. La batería adicional es de 7000 miliamperios. Sí, 7.000, bueno, por ahí va. Sí, creo que son 7.000. Grabé un vídeo. ¿Por qué? Pues bueno, pues como ya he comentado, por el tema de la batería. Estaba obsesionado en el tema de la batería. No quería quedarme colgado a media mañana o se tenía que salir del trabajo para realizar algo, quedarme colgado sin batería y no poder tener el teléfono operativo. Entonces, durante los primeros meses, bueno, sí, el primer mes estuve muy, muy preocupado con ese tema. La batería de 7.000 mAh me daba una vida útil del teléfono de 2 días completos. Puse algunas fotos por ahí y, bueno, incluso grabé un vídeo con cuántas horas de pantalla activa había llegado a tener. No recuerdo cuántas, pero las 30 horas las llegué a alcanzar y en alguna ocasión incluso a superar. 30 horas de pantalla activa. Como os podéis imaginar, eso da mucha tranquilidad. Al final me quité esa batería porque yo con que me aguante el día la batería ya me va bien. Con que me aguante un día entero y yo sepa que a las 7, a las 8 de la tarde voy a llegar a casa con batería, es más que suficiente. Y entonces ya me preocupé de que no, de alguna caída no se me rompiera el teléfono, porque claro, esa batería adicional incluía, es más gruesa, es más gorda, incluía una carcasa trasera y por supuesto no se le podía añadir nada de protección. Mucha gente me dijo que para qué narices me ponía esa cosa tan fea y no llevaba una batería externa para cargarlo. Y muy sencillo, porque yo no quiero llevar pingos adicionales encima. Yo no quiero llevar el Galaxy Note 3 y aparte una batería para quitar la batería y cambiarla. Tampoco quiero llevar una batería externa para recargarla. Yo quiero llevar encima una cosa. No quiero llevar dos ni tres. Porque si aparte llevo una batería externa, tengo que llevar también un cable para cargarlo. Si llevo una batería, no quiero llevar encima una batería. Es que no, no, no quiero. No quiero tener que abrir en la calle el teléfono, quitarle la carcasa, sacar la batería, cambiarla. No quiero. Y tampoco quiero llevar una batería y un cablecito para cargarlo. Son manías personales. Oye, si a la gente le gusta llevar una mochilita y llevar encima, pues accesorios, me parece muy bien. Son muy cómodos, van bien, pero yo no quiero hacerlo. Entonces, en cuanto tuve el Galaxy Note 3, debo decir que sí, ahora hago mucho más uso de él y me dura más la batería. Con la batería original no me dura tanto como la gente dice que le dura, que le aguanta un día y pico, un día y medio. No. A mí me llega a las 7 de la tarde, justito. Y algunas veces, si me he pasado o he tenido conversaciones largas por teléfono de media hora o más de media hora, pues a lo mejor a las 5 de la tarde ya tengo que ponerlo a cargar. Pero no, no hay que dudar que me aguanta mucho más que el iPhone 5. Claro, por eso os decía que tras la presentación del iPhone 6 y 6 Plus, esto ya no vale. La batería del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus dura lo mismo que la del Note 3. Eso ha cambiado. El tamaño de la pantalla, por supuesto, ha cambiado. No solo eso. La pantalla del Note 3 es una mierda. Así, con todas las letras. Es una mierda. Yo no sé a qué juega Samsung. En el Galaxy Note 2 tenía una buena pantalla. Y no tenía el sistema Pentile. En el Note 3 tiene una pantalla de mierda y encima de ser de mierda, es más de mierda porque incluye el sistema Pentile. En el Galaxy Note 4 incluye una pantalla muy buena y no tiene el sistema Pentile. Entonces, que en el Note 5 vuelve a meter el sistema Pentile. ¿A qué juegas, Samsung? O sea, aparte, olvídate de la Super AMOLED. Mete pantallas IPS buenas. Por el amor de Dios. Que yo quiero una fidelidad de colores buena. Cuando tuve el Note 3, de las primeras cosas que noté, aparte de que la pantalla era una mierda, era la cámara de fotos. Yo iba a hacer una fotografía y luego la veo en la pantalla y digo, ¿pero esto qué es, un cómic? ¿O qué es esto? Unos colores exagerados, saturados, no se corresponden en nada con la realidad. Luego iba al monitor, me iba al ordenador, perdón, y a través del monitor veía las fotos que había hecho, que se me habían guardado pues en lo de fotos, en lo de Google Plus, y digo, jolín, es que en el monitor se ven bien. Pero ¿por qué, eh? Además es distinto porque la cámara es lenta, le cuesta arrancar, le cuesta enfocar, Le cuesta desde que le haces la foto hasta que la guardas. Y eso, por supuesto, con el HDR desactivado. O sea, con el HDR es de risa. Muchas veces intentaba hacer, yo no sabía que el HDR venía activado por defecto, iba a hacer una foto y me salió un mensaje de que no se había podido guardar la foto. Digo, pero ¿qué es eso que le hago una foto a mi hija? Entre que saco el teléfono, activo la cámara y la cámara está lista para hacer foto, mi hija ya está a 2 kilómetros de distancia. Pero bueno, si le consigo hacer la foto, luego encima no me la guardas. Entonces, tuve que desactivar el HDR y ahora ya sí, ese sistema, ese mensaje de que no se ha podido guardar, ya no me ha vuelto a salir. Aún así, no me puedo quejar. Yo, hacerle fotos a la cría lo hago en contadas ocasiones. Pero bueno, la vez que le hago la foto, digo, niña, estate quieta. Y como tiene 7 años, pues se queda quieta el 40% de las ocasiones y le puedo hacer la foto. Bien, está bien. Y sobre todo hago fotos a documentos. A documentos, a códigos, a etiquetas. Entonces eso, bueno, eso no. Siempre me está mirando, sonríe, no se echa a correr y le puedo hacer una foto al documento sin ningún problema. El 90% de las fotografías que yo hago es a documentos para luego poder consultar algo y, por supuesto, pues borrar luego la foto. Es el uso que yo hago de la cámara de fotos mayormente. Por supuesto, siempre me gusta, pues ya que estoy, tener la mejor cámara posible en el móvil, por si alguna vez quiero grabar un vídeo, una foto familiar, un paisaje o lo que sea. No me es imprescindible, pero siempre se agradece que la cámara sea buena. Lo que sí que me ha gustado mucho, por supuesto, que era lo que comento, los correos electrónicos, es muy cómodo leerlos, editarlos, recibir un archivo en el correo electrónico, poder abrirlo con la aplicación que me dé la gana, editarlo, modificar el texto, firmar. Eso es muy bueno y funciona siempre genial en los teléfonos con Android. Y leer. Yo tengo el Kindle Touch, que ahora se lo he cedido ya a mi mujer porque el Invest que le regalé hace años ya se murió. Y puedo leer muy bien en la aplicación Kindle de Amazon por el tamaño de la pantalla. Realmente puedo leerme un libro. A ver, no me puedo sentar y estar 3 horas leyendo, pero es que eso no lo puedo hacer ni con el teléfono, ni con el Kindle, ni con el libro, porque no tengo 3 horas. Yo cuando leo un libro son 10, 15 minutos en el transcurso, pues de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y luego a lo mejor si esos ratos que tienes muertos 3, 4, 5 minutos como mucho, entonces eso sí que puedo leerlo y se avanza mucho. Porque si yo digo, va, yo hasta que no lea media hora o una hora para leer cómodamente, no leo. Entonces ya no leería más en mi vida. Porque juntar una hora para decir voy a leer una hora seguida, no recuerdo, literalmente no recuerdo la última vez que pude hacer eso. Todos los libros que me llevo leyendo en los últimos años son en estos ratos muertos de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Algo también tengo que dejar muy claro, y es que mucha gente a lo mejor piensa que esta es la primera vez que yo tengo un teléfono con Android. No, no sé hace cuánto tiempo que llevaréis escuchando mi podcast. Pero hace ya un par de, no sé si fueron 2 o 3 años, creo que fueron 3 años. Sí, 3 años. Cuando salió el Galaxy Nexus, yo me lo compré. Me fui ya de Phone House y le dije, hola, buenas, póngame un Samsung Galaxy Nexus libre. Me lo llevé a casa y estuve 8 o 10 meses utilizando ese teléfono. Ya era un teléfono con Android 4. Un buen sistema operativo, una buena interfaz, sistema operativo limpio, sin capas gráficas, no como el Note 3. Luego os hablaré del S Pen, no os preocupéis, que fue una de las grandes decisiones. Y yo con el Samsung Galaxy Note 3 me daba asco utilizarlo. No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Es muy raro. No me acostumbraba al tamaño de pantalla. No me acostumbraba a las aplicaciones, no me acostumbraba a nada. Entonces, como ya os digo, aguanté 8 o 10 meses, ojo, no días, ni semanas, no, no. Estuve más de medio año utilizando como único teléfono un Android. ¿Vale? Tened eso en cuenta, por favor. Después de conseguir deshacerme de ese teléfono, Yo me pregunté, ¿por qué no he soportado Android? Y la respuesta era muy clara, por las aplicaciones. Han pasado varios años, han salido más aplicaciones, y aún así os digo que hay mucho mejores aplicaciones en iOS que en Android. Lo que pasa es que yo a raíz de eso comencé mi purga de minimalismo. En alguna ocasión, si me seguís, ya os habréis escuchado que hablo del tema del minimalismo en las aplicaciones, que he abandonado muchas aplicaciones, que utilizo Evernote centrándome en todo. Entonces, llevo ya varios años preparándome mentalmente para tener instaladas. Me gusta tener instaladas menos de 20 aplicaciones en el teléfono. Me gusta que sean en torno a las 10 aplicaciones las que yo tengo instaladas. ¿Por qué? Pues porque así las controlo todas. Sé lo que tengo instalado, sé para qué lo he instalado y lo utilizo. Tener instaladas aplicaciones que voy a utilizar un par de veces o menos, a mí no me gusta. ¿Qué tengo instaladas? Pues a ver, tengo instaladas. Jo, esto está complicado, ¿eh? A ver. Tengo instalado Spotify no porque viene en el teléfono. Uf, madre mía, tengo un montón de aplicaciones que son de las que vienen instaladas directamente. Tengo instalada la aplicación de ING. Tengo instalado el calendario Sunrise Calendar, que es muy bueno, también os hablaré después. Tengo instalada Tweetcaster Pro. Tengo instalada Sync My Tracks, que es para sincronizar un montón de aplicaciones deportivas. Tengo instalado el Duolingo, MailDroid, la mejor aplicación de correo que he encontrado, por muy cara que sea. Y madre mía, tampoco tengo instaladas, porque es que casi todas las que tengo instaladas son de la tontería esta de Samsung y demás. Y bueno, también tengo instalada Evernote. Bueno, tengo instaladas, si a lo mejor luego me pongo a hacer una lista, tendréis 10 aplicaciones, 12 aplicaciones, una cosa así, muy, muy pocas. La aplicación de correo, la aplicación de Twitter, la aplicación de deporte, Feedly para los RSS y ING para el banco. Yo antes tenía instaladas bastantes más aplicaciones, pero es como casi todo el mundo, aplicaciones que no habría en meses. Tenía una aplicación para notas, tenía una aplicación para mapas mentales, tenía una aplicación para Outliner, tenía una aplicación de GTD y una aplicación para guardar recetas de cocina y un montón de cosas me las he quitado y casi todas ellas las he unificado en Evernote. Entonces, como ya me he preparado para en el teléfono tener solo cosas para leer noticias, para comunicarme y para trabajar. Todo lo demás fuera. Y muchísimas aplicaciones, lo repito y no lo repetiré suficientes veces, lo he unificado todo en Evernote. Yo antes utilizaba Instapaper, por ejemplo, leía una noticia que me gustaba, me la guardaba en Instapaper. Error. Me la guardo en Evernote. Veía una receta y me la guardaba en una aplicación de recetas. No, me la guardo en Evernote. Ni siquiera no tengo instalada Evernote Food, que es precisamente para eso. La probé y la quité. Dije, no la necesito. Directamente en la aplicación de Evernote. O sea, las noticias las guardo en Evernote. Las ideas que tengo para artículos las escribo en Evernote. Si quiero, tengo un evento, tengo algo, me programo la alarma en Evernote. Evernote para mí ha centralizado el 90% de mi trabajo. Incluso muchos correos electrónicos me los guardo también en el Evernote. Y eso sí que me ha venido muy bien porque Evernote está en cualquier plataforma móvil que yo vaya a utilizar. Entonces, mientras el sistema. Me cojo un Windows Phone, ¿le puedo instalar Evernote? Sí. ¿Le puedo instalar un buen sistema de correo electrónico? No lo sé. Seguramente sí. Puedo trabajar con Windows Phone. Entonces, lo mismo me daría tener ahora un Note 3 que un Lumia, que lo que sea. Mientras tenga el Evernote y tenga el correo electrónico, a mí ya me vale. Entonces, ¿por qué elegí el Note 3 y no elegí cualquier otro phablet? Por el S Pen. ¿Qué es lo que no ha sacado Apple y nunca sacará? Un S Pen. El S Pen para mí es genial, es una maravilla, es el mejor invento que ha sacado Samsung. Quiero hacer una captura de pantalla rápida de un trozo de la pantalla, con el S Pen lo hago, la edito, escribo lo que sea. Me llama alguien por teléfono, voy por la calle y tengo que tomar una nota manuscrita rápida. No quiero escribir con el teclado porque hace más ruido. No, no, pues hablo por teléfono, saco el S Pen, pongo el altavoz o con el manos libres Bluetooth, voy hablando y voy escribiendo en la propia pantalla y luego me lo guardo. Y no solo eso, sino con eso que yo he manuscrito malamente en la pantalla del teléfono, me reconoce el texto y me crea una cita o me crea una lista de tareas con las cosas que yo he apuntado de forma manuscrita. Eso está genial, de verdad. Bravo por Samsung por sacar eso. Está muy bien. ¿Qué pasa, Rebeca? Estoy grabando un podcast. Venga, cierra la puerta. Saluda y cierra la puerta. Hola. Venga, cierra la puerta, ¿eh? Adiós. Cierra. Goodbye. Es decir, si elegí el Note 3, aparte de por la pantalla, por la batería y tal, por ejemplo, por todo eso, el phablet que tiene Sony es mejor. Tiene mejor pantalla. La batería iría igual o mejor. La cámara de fotos le da 100.000 vueltas a la cámara del Note 3. Es mejor en todos los aspectos, excepto en que no tiene S Pen. Y yo no solo quería una pantalla más grande, no solo quería más batería, también quería el S Pen. ¿El S Pen es imprescindible? No, no hay nada imprescindible. Ni siquiera la pantalla más grande, ni siquiera la mayor batería. Imprescindible no hay nada. Imprescindible es tener un teléfono para realizar y recibir llamadas. Eso sí que era imprescindible. Tener el correo electrónico en el teléfono me es mucho más cómodo. Tener una pantalla más grande me es más cómodo. Tener aplicaciones de organización me es más cómodo. Tener el S Pen me es más cómodo, pero no es imprescindible. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo quise tener algo que me ofreciera el paquete más completo de comodidades. Y el único que tiene el S Pen es el Note 3. Por lo tanto, es lo único que los demás no tienen. Aunque tengan mejor cámara para hacer fotografías a documentos, como ya os he dicho, ya me vale. Aunque tenga mejor pantalla o más nitidez o tal, todos lo tienen. Pero bueno, el S Pen ya os digo que está muy bien. Todos los días lo utilizo. Lo utilizaré una, dos o tres veces, pero todos los días utilizo el S Pen. Y poder sacar el S Pen sin tener que abrir ninguna aplicación, escribir cuatro líneas con cuatro cosas que tengo que hacer y que luego me genere automáticamente una lista de tareas, para mí eso es lo que más utilizo y me resulta tremendamente cómodo. Escribo una línea con el nombre de una persona, su teléfono y el motivo por el cual tengo que ponerme en contacto con él o se ha puesto en contacto conmigo y me genera una tarea que debo realizar. Eso está genial. Nada de post-its para pegar por aquí, nada de notas en papeles que se arrugan, luego no entiendes lo que has escrito. Jolín, yo escribí un papel y lo puse en este montón de folios. ¿Dónde está la maldita nota que yo escribí? Eso se acabó. Gracias al S Pen. Entonces, ahora más o menos os he hecho un pequeño resumen. No es tan pequeño, lo sé, pero bueno, es una mentira piadosa. Ha sacado Apple su nuevo teléfono revolucionario. Sí, porque es revolucionario. Es la mayor novedad que ha sacado Apple desde el lanzamiento del iPhone. Tiene mayor pantalla, lo cual yo buscaba. Tiene mayor autonomía de batería, lo cual necesitaba con horrores los iPhones. Tiene una cámara fotográfica que es la leche con estabilización óptica. O sea, el primer teléfono, que alguien me corrija si me equivoco, creo que no estoy nada equivocado, que incluye estabilización óptica. Es una maravilla. De verdad, es una maravilla. Todos me decían, ah, te vas a cambiar. No, no me voy a cambiar. Voy a seguir con mi Note 3. Porque estoy, pese a todos los defectos que tiene y que, como veis, no he tenido ningún reparo en sacarle, estoy encantado con él. Estoy encantado. ¿Hay cosas mejores? Sí. ¿Me merece la pena pagar la diferencia? No. Y ya está, no hay más que hablar. Venga, hasta luego. No, no, no os preocupéis. Vamos a especificar un poco. Además, bueno, un hecho curioso, que esto parece, sí que parece cosa del destino. Mi mujer tenía mi iPhone 5 y a mi hija se le cayó al váter porque estaba viendo vídeos, jugando, no sé, se le resbaló de la mano y se fue al váter. El iPhone 5 pues lleva ya más de una semana y pico metido en arroz. Pues dentro de otra semana a lo mejor lo sacaré a ver si vive o no vive. Entonces muchos me decían por Twitter, ah, eso ha sido una excusa, le vas a dar a tu mujer el Note 3 y te vas a comprar el iPhone 6 Plus. No, por supuesto lo pensé, porque la carne es débil y siempre pensamos, oh, pues con esta excusa ahora me compro. Pero no, no, no, pues le he comprado a mi mujer un teléfono Android y ya está. Y si dentro de una semana o dos resucita el iPhone 5, pues bueno, pues volverá, me imagino, a su iPhone 5. Aunque yo creo que no. Ya no te puedes fiar de un teléfono aunque resucite. Seguiría con el teléfono Android como teléfono principal y para escuchar sus podcasts y jugar y demás, pues tendría el iPhone como un iPod Touch. O como teléfono de reserva, vamos. ¿Me quiero cambiar a iPhone? Sí. ¿Me cambiaré? Seguramente sí, el año que viene. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, sobre todo, es algo realmente novedoso. La gente no se quiere dar cuenta, no es solo porque haya sacado más pantalla, que sí, la pantalla es IPS, es de las mejores pantallas que hay actualmente, si no la mejor. La cámara de fotos, si no es la mejor, será de las mejores, pero sobre todo, como siempre, las aplicaciones. Yo utilizaba OmniFocus. Tenía comprado OmniFocus 2, que es el mejor programa de GTD. Llevo utilizando OmniFocus tanto en Mac como en iPhone un montón de años. No hay ningún programa de GTD que se le pueda acercar. Y lo tenía y lo utilizaba, pero utilizaba mayormente también Evernote. ¿Por qué? Pues porque me imaginabas, yo ahora me vengo a Android. No hubiese, si no utilizara Evernote, no soportaría el volver a perder OmniFocus, no soportaría volver a perder los programas de Outliner, todas esas cosas que ya me ocurrieron hace 3 años y que precisamente por eso cambié mi forma de trabajar para poder utilizar cómodamente Evernote en el teléfono. O sea, yo os puedo garantizar que lo que más utilizo en el día a día, las tres cosas, bueno, cuatro cosas en WhatsApp, Twitter, correo electrónico y Evernote, pero para todo, para guardar facturas, para guardar recibos, para ponerme notificaciones de cosas que tengo que hacer, para todo, vamos. Estuve haciendo la comparativa, no sé por qué, pero alguien comentó que no sé qué de las aplicaciones. Bueno, el típico tema que siempre sale, que los usuarios de ellos siempre se gastan mucho más dinero en aplicaciones que los de Android. Os voy a dar un pequeño dato curioso. A ver, hice incluso la foto, a ver si mientras voy hablando encuentro la fotografía. Esto no tenía que decirlo porque, más que nada porque mi mujer escucha el podcast. Hola, cariño, un besito. A ver, joder, mira, esto es algo que sí que me revienta. Desde que yo le doy a la aplicación Galería para ver las fotos que tengo en el teléfono, hasta que se me abre, igual tengo que esperar 10 segundos en el Note 3. Eso es, sí, sí que me revienta, vamos, no os lo podéis imaginar. A ver, hice una fotografía. Bueno, os voy contando la historia mientras busco la fotografía, ya se me ha abierto, ¿eh? A ver. Porque desde que yo me compré mi iPhone 3GS hasta día de hoy, me he gastado en la iTunes Store. A ver, ya la tengo aquí la fotografía. El 20 de junio del 2008. Nah. Desde el 20 de junio, desde el 2008 a día de hoy, me he gastado 1.400 euros. Ahí es nada. Por supuesto, hay que matizar. Me he gastado 1.400 euros entre aplicaciones para el iPhone. Aplicaciones que las utilizaba yo y las utilizaba mi mujer con la misma cuenta. Por supuesto. Aplicaciones para el iPad. Muchísimos juegos y cuentos interactivos para mi hija. He comprado libros. He comprado música. Por supuesto, la mayoría son aplicaciones, ¿vale? Pero son 1.400 euros en todos estos años, desde el 2008, ojo, ya son añitos. Lo primero que compré fue el juego Sonic, que creo que fue con el que se anunció. A ver, tendré el precio. Oh, mira, no me cabía. Bueno, creo que eran 4 euros, no lo sé. El 20 del 6 del 8 compré el juego del Sonic. Ah, mira, qué curioso. Esto sí que no lo recordaba. Pagué la actualización el 7 de julio. El 11 de julio del 2008 pagué la aplicación para el iPhone Touch. Ahí, para el iPod Touch. Que os recuerdo que durante varios años hubo que pagar por actualizar el sistema operativo de los iPhone. De los iPod Touch. Leches. Porque yo no tuve primero un iPhone 3GS. Primero tuve el iPod Touch. Y mira, de eso ya me había olvidado. Otra aplicación que compré el 13 de julio del 2008, compré la aplicación Reto Mental. Ojo, a esa aplicación le prendimos fuego al iPod Touch, tanto mi mujer como yo. Anda que no estuvimos jugando a ese jueguecito. Bueno, que me estoy desviando, perdón. 1.400 euros. ¿Vale? 1.400 euros en estos años. No sé a cuánto sale. No sé qué saldrá. Una media de 10, 15 euros al mes que me habré gastado. Hay muchos meses que no he comprado nada. Hay meses que me he gastado bastante pasta. Pero vamos, ya os digo. Aplicaciones para el iPhone, para el iPad, para el Apple TV, música, un poco de todo. ¿Cuánto me he gastado en aplicaciones para Android? 140 euros. 140 euros en los 8 o 9 meses que tuve el Galaxy Nexus y ahora pues que tengo el Note 3. Casi esos 140 euros yo creo que habrán sido todos destinados a aplicaciones de correo electrónico. El que utilizo actualmente, sin duda, yo creo que es el más caro de toda la Play Store, es el MailDroid, que pagué 14 euros por este magnífico, magnífico gestor de correo electrónico. Se puede utilizar la versión gratuita, no hay ningún problema, pero el problema es que incluye publicidad. No soporto las aplicaciones con publicidad. Es más, hay aplicaciones gratuitas que incluyen publicidad, que también están de manera gratuita en iOS y no tienen publicidad. Por ejemplo, MyFitnessPal está en iOS, es gratuita, no tiene publicidad. Está en Android, es gratuita, incluye ver publicidad. Eso es vergonzoso. Pero no solo es vergonzoso, es que no tengo forma de yo pagar para quitar esa publicidad. No tengo ni una sola aplicación en mi teléfono que incluya publicidad, porque no me da la gana. Estoy gastando datos porque se conecta a internet para descargarme la publicidad, según en qué país estás, en qué zona o lo que sea, te baja una publicidad u otra. Yo no quiero que mi teléfono se conecte a internet para descargarme publicidad. Es ridículo. Aparte del consumo de batería adicional que eso supone. No quiero. Y me exaspera sobremanera que haya muchísimas aplicaciones en Google Play que no tengan la opción de pagar para quitar la publicidad. Simplemente por eso la aplicación ya se elimina directamente de mi teléfono. No quiero ni una. Bueno, entonces esos 140 euros, como digo, entre aplicaciones de correo electrónico para probarlas. Hay otra que también era muy buena. Magic algo. No recuerdo el nombre. Me gustó mucho. El problema es que tenía la limitación de que solamente podías tener configuradas cuatro cuentas de correo electrónico, tres, cuatro, cinco, y no me sirve. O sea, ya os digo, yo ahora tengo 13 o 14 cuentas de correo electrónico configuradas en mi teléfono y no puedo. Al principio utilizaba K9, que es un programa de correo electrónico magnífico, gratuito, que funcionaba genial. Pero con algunas cuentas de correo electrónico que tenemos configuradas en un servidor propio de la empresa me daba fallos, entonces no podía utilizarlo, ni más ni menos. Si no puedo configurar las cuentas propias de la empresa, no hay nada que hacer. MailDroid, por ejemplo, no tuve que configurarlo. Nombre de usuario, contraseña y se configuró. O sea, no tuve que ponerle ningún valor. Alucinado me quedé, de verdad. O sea, MailDroid, probar la versión gratuita si queréis, merece esos 14 euros y con diferencia. Te permite decidir si quieres borrar un correo electrónico solo del dispositivo o del dispositivo y del servidor, mover, crear carpetas. Una maravilla de configurar notificaciones diferentes para cada cuenta. Vamos, yo estoy encantado. Entonces, quiero que sepáis que también me he gastado dinero en Android. Por supuesto, no es la misma cantidad ni parecido, pero tampoco llevo tanto tiempo utilizándolo. Y lo más importante, os recuerdo la cura de aplicaciones que he hecho y el cambio tan radical de mi filosofía de utilizar un dispositivo u otro. El año que viene, por ejemplo, si Apple saca el iPhone 7, pues no os voy a negar, hay muchas posibilidades de que me lo quiera comprar. Y eso pese a que estoy convencido que no va a incluir el S Pen. Entonces tendré que valorar muy seriamente si voy a llevar encima una bandolera con accesorios, pues puedo llevar un lápiz, un stylus, a eso que dijo Jobs que no necesitaba el iPhone y utilizarlo para escribir sobre la pantalla. Ya veré. Pero vamos, el problema también es que yo no soporto un teléfono de 200 euros. Llamadme pijo, llamadme fanboy. Yo quiero un teléfono de gama alta, con una buena pantalla, con buenos materiales de construcción, con una buena cámara, todo eso que no tiene el Note 3. Vamos, básicamente, todo lo que no tiene el Note 3, yo lo quiero. Y claro, como si Apple hubiera seguido con la pantalla pequeña, no me plantearía. Fijaros qué diferencia. Si Apple hubiera sacado el iPhone 6 con las mismas 4 pulgadas, yo estaría totalmente seguro que nunca volvería a comprarme un iPhone. Porque después de tener esta pantalla tan cómoda para trabajar, no concibo volver atrás a una pantalla más pequeña. Entonces ahí Apple me ha roto. Apple ha sacado una pantalla grande y ya no tengo excusa. Ya me lo planteo. Pero vamos, de momento sigo. Y vamos, es que también el Apple realmente, aunque la gente no lo vea, ha innovado mucho. La mayor innovación para mí ha sido el Apple Pie, esto que muy poca gente habla de ello. La gente se centra en decir, oh, por fin Apple ha sacado un chip NFC, eso que los teléfonos Android llevan 2 años, 3 años, 27 años utilizando. Da igual el NFC, como si hubiera sido un chip mediante Bluetooth. Da igual. Lo importante no es que incluya NFC, porque además está capado y solamente se puede utilizar con el Apple Pie. Lo importante es el Apple Pie, ese gran método de pago, que no es solamente porque Apple haya sacado un método de pago y lo vaya a petar, no. Es porque ha sacado un método de pago con un montón de acuerdos con bancos, con compañías como Visa, de tarjetas electrónicas. Es el conglomerado, es la infraestructura que ha creado en torno a ese nuevo método de pago. ¿Vosotros habéis pagado con NFC alguna vez? En España seguro que no, o en muy contadas ocasiones en sitios muy concretos. El NFC es útil para otras muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahora tengo un Android y dije, jo, qué guay, voy a poder utilizar mi teléfono en el tranvía de Zaragoza, voy a poder utilizarlo porque la tarjeta ciudadana de Zaragoza es un chip NFC que yo lo puedo utilizar en las bibliotecas, lo puedo utilizar para coger las bicicletas del ayuntamiento, lo puedo utilizar en el autobús para pagar el billete, lo puedo utilizar en el tranvía. Bien, no lo puedo utilizar en ningún sitio. No utilizo para nada el NFC. Como si no lo tuviera el Note 3. Bueno, seguro que lo lleva, ¿no? Me imagino que lo llevará. Pero si no lo tuviera, ¿para qué lo va a utilizar? Hay algunos auriculares que tienen el sistema Bluetooth y NFC, no sé qué. Si el iPhone 7 continúa, me lo cojo, seguramente de aquí a un año, fijaos lo que os digo, de aquí a un año ya habrá algún sitio en España que soportará ese método de pago. Seguro, a lo mejor lo primero serán las cadenas de Starbucks, que en Zaragoza no hay. Pero bueno, en España se podrá utilizar. Y ahora también quería hablar de otro tema, que es que mucha gente critica, ay, es que Apple desde que se murió Jobs ya no es lo que era, fíjate tú, qué chapuza, tiene errores, ya no tienen ese cuidado por la perfección, porque hubo un fallo con iOS 8.1, qué volátil es la memoria. A ver, no sé cuántos de vosotros recordaréis MobileMe, ese sistema que te daba el correo electrónico, te permitía sincronizar, patatín, y nadie utilizaba. Jobs, antes de sacar iCloud, le dio una gran evolución a MobileMe, una gran evolución que cuando lo sacaron colapsó los servidores, bloqueó el acceso, a mucha gente le borró todo su historial de correos electrónicos. Eso sí que es un fallo gordo, ¿eh? Que tengas tú 5 años de correos electrónicos guardados porque eres una empresa, porque eres un profesional, por la razón que sea, y que te los borren. Ojo, ¿eh? Que se dice pronto. La gente se ha olvidado de eso. Cuando Steve Jobs presentó la cámara, la webcam, la famosa, la iSight, hace un porrón de años, durante la presentación se le colgó, no funcionaba. Y Steve Jobs, en un gran alarde de esa persona magnánima que es, cogió la cámara y se la lanzó a la cabeza a uno de los ingenieros responsables. Siempre, o sea, es tecnología, siempre hay fallos, siempre hay problemas. O sea, desde luego, también hay que tener una cosa en cuenta. Apple no es la misma Apple que era. Eso está claro, ya no está Jobs, no puede ser la misma. Eso no significa que sea ni mejor ni peor, es distinta. Sigue haciendo buenos productos, sigue teniendo fallos, sigue habiendo cagadas, sigue innovando. Estoy seguro, yo, bueno, iba a decir estoy seguro, pero yo creo que sí, yo estoy seguro que esto del Apple Pie es idea totalmente de Tim Cook, y, o el, bueno, a lo mejor no la idea, me imagino que ya tendrían pensado sacar un sistema de pago, pero todos los acuerdos logrados, toda la forma de implementarlo, eso es del equipo nuevo que está actualmente trabajando dentro de Apple. Yo tengo fe en que Apple va a seguir sacando buenos productos. Todos decían que Apple, se ha muerto Jobs. Ya han pasado 3 años, desde que se murió. Y la compañía no ha parado de crecer, no ha parado de ganar beneficios. El primer fin de semana, 10 millones de unidades vendidas. Que se dice pronto, 10 millones de teléfonos, que el más barato son 700 euros. En China ya llevan 4 millones de reservas. Los analistas decían que iban a vender en un año 50 millones. Al paso que llevan, estoy bastante seguro de que van a superar esas ventas. Pero bueno, Apple ha mejorado, ha escuchado al mercado. Yo no sé si Steve Jobs lo hubiera sacado o no, o a lo mejor sí, pero más adelante. A mí me ha sorprendido realmente el cambio del tamaño de pantalla, porque es que son muchos cambios. O sea, si iOS 8, con las novedades que incluye del Apple Pie, con la novedad de que las aplicaciones pueden interactuar entre ellas para compartir información y poder utilizar una nota, enviarla a otro programa para editarla, para añadir cosas, simplemente con eso ya hubieran vendido la Inmalia, con la cámara de fotos con estabilización óptica. Pero es que encima también cambiar los tamaños de pantalla, a mí me han parecido muchos cartuchos quemados en un mismo modelo, y eso sí que me sorprende, porque Steve Jobs le gustaba mucho. No, en esta siguiente iteración vamos a cambiar 3 cositas. Ojo, en el iPhone 5S, arquitectura de 64 bits. Eso también fue el primer teléfono que lo incorporó. Nosotros no lo notamos, o sí o no, pero vamos, a nivel de hardware, Apple sigue innovando poquito, pero lo justo y necesario. Y como ya me he enrollado mucho con este tema, quiero cambiar totalmente de tercio y vamos a pasar a los ordenadores. Si es cierto que he dicho que quiero volver a iPhone, en los ordenadores no estoy tan seguro. Tengo un portátil Acer, no sé cuánto costaría, es del trabajo, 500 euros o 500, 600 euros, un monitor de casi 16 pulgadas, 8 GB de RAM, es un i5, tal, y me gusta mucho Windows 8, me gusta mucho, Por supuesto, utilizo el correo electrónico, navego por internet, casi todos los programas que utilizo son en versión web, a través de una red interna. Utilizo Adobe Premiere, que me ha gustado mucho, es bastante sencillo y muy potente. Las fotos es lo que más añoro iPhoto, pero bueno, utilizo Picasa, me va bien. También es cierto que no me gusta el portátil. ¿Por qué? Porque es de plastiquete. Entonces, claro, yo dije, jolín, me gusta Windows. Me gusta, me siento cómodo trabajando con Windows. Es verdad, me siento cómodo, me gusta. Pero el teclado no es retroiluminado. El cuerpo no es unibody de aluminio. El disco duro no es SSD. El conector de carga es de los antiguos, no es MagSafe o con imán o como lo queráis llamar. Si algún día me engancho en el cable del cargador, el portátil va a salir volando y me lo voy a cargar. Claro, entonces un buen ordenador portátil me cuesta prácticamente lo mismo que un MacBook Air. Y entonces viene la pregunta, pero es que casi a igualdad de precio, ¿te compensa un MacBook Air? Pues sí, sí que compensa. ¿Me compraría un MacBook Air? No estoy tan seguro, ¿eh? Igual me quedo con Windows 10 y me compro un monitor externo. En ese aspecto sí que os garantizo que Windows 8 ha mejorado mucho. Me gusta mucho ahora Windows 8. A ver Windows 10 qué tal es. Y oye, un buen portátil de 800 € con Windows es un buen pepino, ¿eh? Eso no os digo yo que no, no, seguro que vuelvo a Mac. En el iPhone, sí. En Windows, en ordenador, veremos. Yo creo que sea, a lo mejor sigo con Windows, fijaos lo que os digo. Y el último caso que os quiero comentar es el Apple TV, que me he deshecho de él. Y tengo el Western Digital TV Live. ¿Por qué lo tengo? Porque estaba harto de tener que encender el ordenador cada vez que quería ver algo. No necesito iTunes, que hay sistemas para mandar, pero necesitaba tener el ordenador encendido y es lo que yo no quería. Hace ya un par de años me compré un disco duro para conectarlo al router, que es de Western Digital, el Western Digital MacBook Live, de 1 TB. No necesito más de 1 TB. Y aunque podía hacerle jailbreak y bueno, ahora no que tengo el Apple TV de tercera generación, no tenía que habérmelo comprado, pero es que en aquella época no existía este modelo de Western Digital que tengo ahora. Y no, no, aparte que no se le puede hacer jailbreak, antes tenía el Apple TV 2, le hice jailbreak y tampoco funcionaba igual de bien. Entonces, ahora que tengo estas navidades pasadas, salió, bueno, a principios de año aquí en España, el Western Digital TV Live HD. Este es un disco, es un como el Apple TV, se conecta al televisor y lee cualquier formato: MKV, DivX, FLV, lo que sea. Se conecta a internet y me descarga las carátulas, la sinopsis y fotos adicionales para crear un pase de diapositivas de fondo de la serie o de la película. Como un Plex, básicamente, vamos. No solo eso, también se conecta para descargarme los subtítulos en el idioma que yo le diga. Puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el color, puedo cambiar todo de los subtítulos sin necesidad de descargarlos yo previamente. Aparte, si el audio va desincronizado con la imagen, puedo con el mando sincronizar el audio con el vídeo. O sea, es una maravilla, de verdad. Entonces, tengo el Western Digital MacBook Live conectado al router. Eso sí, no tiene gestor de torrent. Pero es que todo el mundo me decía, no, no, cómprate un NAS de Synology. Y yo lo miraba y entre pitos y flautas se me iba a 300, 400 € y me parecía una barbaridad. Yo no me quiero gastar tanto dinero para ver fotos, vídeos, música. No necesito tanto dinero. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Con el Western Digital, MacBook Live, puedo crear carpetas. Esas carpetas yo le puedo dar acceso a compañeros de trabajo, amigos o familiares. Puedo crear una carpeta para guardar las fotos de una comunión, de una comida familiar, compartir vídeos con mis compañeros. Y mis amigos o familia tienen su usuario, su contraseña, se conectan a mi disco duro, pueden copiar, ver o subir o añadir cosas a esa carpeta que yo he compartido con ellos. Puedo conectarme desde cualquier ordenador, desde cualquier ubicación al ordenador que tengo en mi casa. Tengo aplicación para todos los sistemas para los sistemas operativos móviles. No necesito más. ¿Qué más podéis hacer con un NAS? Me podéis decir casos muy específicos, muy concretos, pero la gente normalmente lo que hace es almacenar ahí contenido multimedia para consumirlo. ¿Se necesitan gastar 400 euros para eso? Bueno, si lo necesitáis, oye, pues me parece bien, pero vamos, no es mi caso. El Western Digital MacBook Live, junto con el Western Digital TV Live HD, que además tiene un puerto USB al cual yo puedo pincharle si cualquier pincho y reproducir directamente desde ahí cualquier formato de archivo. Yo he reproducido archivos AVI solamente a través de streaming, porque esto, por ejemplo, el Apple TV sí que tiene disco duro. Entonces, si te va lento, puedes pausarlo, esperar X minuto a que se cargue un trozo del vídeo en el disco duro y entonces ya lo reproduces sin cortes. Este no tiene disco duro, todo es streaming. Un DivX, que ocupando 1 giga más o menos, yo puedo avanzarlo hacia adelante y hacia detrás. Un MKV no. Entonces, a excepción de esos MKV, que eso sí que no, pues hay ocasiones que si ocupa mucho, solo por wifi le cuesta reproducirlo. Si está conectado por cable, por supuesto, ningún problema. Pero por wifi sí que los MKV no puedes avanzar ni retroceder, pero los puedes ver. Esos dos dispositivos, el disco y el dispositivo para el televisor, fueron unos 120 euros. De 120 euros a esos 400 euros hay una diferencia, porque aparte, a menos que tengáis un televisor específico que os permita conectaros el televisor al NAS, necesitaréis compraros un dispositivo. Mi televisor, por ejemplo, Philips, tiene Smart TV y detecta ese disco duro y puede reproducir el contenido que tiene, pero no me puedo reproducir MKV. No me busca las carátulas ni me busca. Bueno, claro, también es cierto que es antiguo, ¿vale? Mi televisor Philips tendrá 4 años, tiene Smart TV, puede reproducirlo, pero no es tan bonito como si tenéis un televisor nuevo, que entonces a lo mejor sí que os ahorráis el tener que compraros ese accesorio aparte, porque son más nuevos y la capa gráfica pues es más moderna. Pero vamos, si lo que queréis es un disco duro multimedia para reproducir el contenido, que podéis conectaros desde fuera de casa, que podéis compartir carpetas, archivos con vuestros amigos, yo sinceramente os recomiendo el MacBook Live y el propio reproductor, el Western Digital TV Live HD. El Western Digital TV Live HD es maravilloso. Va lento internet porque todos los dispositivos están conectados. Ah, bueno, pues coges un pincho USB, lo metes y funciona. ¿Que la wifi va bien? Pues sin problema, te descarga carátulas, sinopsis en español, en inglés, en el idioma que te dé la gana, te busca los subtítulos. Es maravilloso, de verdad. Y además lo podéis conectar por cable y entonces ya incluso los MKV, avanzar, retroceder y lo que os dé la gana. Una maravilla y mucho más barato. Y nada más, que quería haber hecho una grabación de 20 minutitos y me he ido por los cerros de Úbeda ida y vuelta. Perdón por el tostón, un saludo a todos y hasta la próxima.